Tiene la palabra el señor Arvelo. Gracias, presidente. Bienvenidos a ANCA. Sí, ANCA. Porque la clásica P se la quiere desaparecer. Manual de cómo destrozar 90 años de historia en tan solo dos. Cuarto intento y edición del 1 de marzo 2020. Si bien ese es el plan brillante del gobierno multicolor, vamos a explicarle la importancia de la empresa pública en un país pequeño como el nuestro. Si una empresa estatal y pública desde su creación se dedica a explotar una de las mayores y enormes riquezas natural de piedra caliza con la que encuentra nuestro país, donde podría tener para fabricar Portland por 100 años, ¿por qué habría necesidad de dejarla en manos de privado? En la creación de ANCAP se autorizó la instalación de fábricas de Portland y productos afines para satisfacer las necesidades de obras públicas. Sí, obra pública, que en ese momento intentaba incrementar, para como ahora, paliar la gran desocupación, tomando así el Estado el rol impulsor. En el 62 se inaugura la planta de Paysandú. Con la producción de Portland se construyeron obras emblemáticas para el desarrollo del país. Cubrió la demanda para la construcción de la represa Santo Grande, de los puentes Paysandú-Colón y Fray Ventos-Puerto Unzué. Los trabajadores de las coordinadoras de sindicatos de ANCAP, el ZUNCA y FANCAP han realizado un trabajo con propuestas claras para desarrollar la industria cementera. Hoy en día la capacidad de producción de la industria cementera uruguaya supera la demanda, pero al contar con esa capacidad nos permite tener facilidades para producir y así dar respuestas rápidas a planes de obra pública que se menciona. Algo muy importante tener en cuenta, según se desprende del estudio de viabilidad realizado por ANCAP, que tanto a nivel nacional como regional dicha capacidad ociosa se encuentra lejos de la planta de Paysandú. La instalación del tercer horno en Paysandú es una propuesta para viabilizar la industria cementera, la que permitirá reducir los costos alrededor en un 60%. Esos números fueron revisados y acordados como correctos por los equipos profesionales de ANCAP, logrando precios competitivos a nivel nacional y regional. Se estima que provocaría por dos años alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos y a largo plazo el aumento de capacidad de producción de la planta de ANCAP provocaría un aumento del trabajo indirecto a triplicar la producción a ser movida. Es importante que este plan de inversiones contemple no solo la actual capacidad de las plantas de industria cementera, sino que aproveche de completar las inversiones no realizadas en la planta Paysandú y que permitirán bajar los costos operativos de producción. Esto, por supuesto, se debe analizar con seriedad. Para ello hay que informarse, interiorizarse y velar por documentos técnicos y no a través de programas de TV que de serie de objetivos no tienen nada. Además, una vez concluidas las plantas de inversión pública, se puede contar con una industria competitiva con potencial exportador hacia la Mesopotamia argentina, donde los costos traslados desde las plantas argentinas son mayores que desde Paysandú, por lo que hay que tratar de explotar esta ventaja de localización. Sin las inversiones necesarias, los costos actuales no permiten esta posibilidad, por lo que es necesaria una inversión al efecto de sustentabilidad de la industria. El total de producción del horno 3 es un 30% de consumo de cemento en el litoral argentino, el cual implicaría un 12% del total de consumo en toda Argentina. El sector de la construcción lleva de la mano que se genere un gran número de empleos directos e indirectos al reaccionar empresas abastecedoras y potenciar el consumo interno. Además, este incremento de inversión pública genera mayor actividad para empresas y hogares, por lo que es un beneficio adicional como país que debemos considerar a la hora de realizar la misma. Esta inversión tiene una oportunidad de oferta laboral para la región muy golpeada por el desempleo, como principalmente Paysandú y Salto, que se han visto resentidas económicamente en los últimos años. Por eso compartimos y creemos que debe tomarse en cuenta el planteo de los trabajadores factibles para generar un proceso de desarrollo productivo y social que levante nuevamente esta zona y sea un puntal de desarrollo a nivel nacional. Paysandú, en caso de no revertir esta situación cementera, profundizará este camino que va generando al retroceso del lugar. Pero además, en todo caso, también un estudio del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte de la UDELAR marca claramente las repercusiones de la fábrica de Portland ANCAP en Paysandú. Un tercio de los santuceros tiene conocidos vínculos directos e indirectos con la industria cementera. 5 de cada 10 hogares presenta alguna necesidad básica insatisfecha. Un 87% de los que trabajan es privado. Un 63% ven como grave un posible cierre de la fábrica y el 80% de los santuceros ven como principal preocupación el desempleo. Lo que deja claro, esto no es resorte solo de los trabajadores directos de la planta, sino que genera un impacto en toda la sociedad sanducera. Por lo tanto, de nuestro más amplio respaldo a la lucha de los trabajadores para que el Portland siga siendo estatal y pública por su rol fundamental en el desarrollo productivo humano que la misma cumple como pilar fundamental del desarrollo estratégico nacional. Además, defender todos y cada uno de los puestos laborales, destacando los 100 puestos de la rama extractiva del Zunca, que son quienes no tienen absolutamente ninguna seguridad, pero también los 400 puestos públicos que si se trasladan, que nadie sabe dónde ni cómo serán distribuidos, eso genera un desarraigo y también una precarización de su situación laboral. Pido que mis palabras sean enviadas a la Federación ANCAP, al Zunca, al Ministerio de Industria, al Intendente Departamental y todos los medios de prensa del departamento. Bien, ponemos a consideración lo solicitado por el señor Edil, quien esté por la afirmativa. Unanimidad en 30, continuamos.